Te baila mucho, creo que se gane tus zapatos. ¿Dónde andará? ¿Dónde irá? Aquella mujer, hace tanto me hay bien y calor, todo mi ser. De esa mujer, nunca, nunca más. Uno dice que la ve caminando por la calle, caminando por las calles. Si te gusta esa vida, que te dure, que te dure. La hermosura se marchita, no dura toda la vida. ¿Dónde andará? ¿Dónde irá? Aquella mujer, acercándome, ay, le calor, todo mi ser. Esa mujer, nunca, nunca más. Uno dice que la ve caminando por las calles, caminando por las calles, como le como otro anda. Si te gusta esa vida, que te dure, que te dure. La emoción se marchita, no dura toda la vida. Más creco. Uno dice que la ve caminando por las calles, caminando por las calles, como ni como otro alta. Si te gusta esa vida, que te dure, que te dure. La emoción se marchita, no dura toda la vida. Para el rico San Jorge, José Feliciano de la Vera, Cerrito San Pedro, Cerrito la Invasión, 7 de octubre, Cerro La Cumbre, Cerro San Jorge. ¡La Rara! Carabalí, la de Nieve, la Rico Bono. Uno dice que la ve caminando por la calle, caminando por las calles, como ni como otro anda. Si te gusta esa vida, que te dure, que te dure. La montura se marchita, no dura toda la vida. ¡Qué gran tema! Una buena y brillante composición de Lorenzo Palacios.